acto sin nombre, del por qué es mejor ir detrás de la uva generosa que de la fruta venenosa. Con nosotros, el Señor de los Vinos. .49 decíamos que lo teníamos a César Moreno, que es el señor de los vinos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muy bien. ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo anda? Bien, muy bien. ¿Está preparado para mostrarse tal cual es? Ay, no me lo digas así, que me pongo re nervioso. Para mostrarle al mundo. ¿No? ¿Cómo es usted? No, ¿quién no es usted? No. ¿Qué cosas a usted le gustan? Sí, ¿qué César, cosas quiere? ¿Qué cosas desea? César al desnudo va a ser. César una, al desnudo se va a llamar. Se va a venir toda la gente para acá. César al desnudo es el nuevo programa de César Moreno. Disfrutar. Disfrutar se va a llamar. Se va a llamar Disfrutar. Programa que empieza. Vamos a explicarle a la gente, programa que empieza César Moreno a conducir, o sea, Moreno's ahí a pleno. El programa es como la Ferrari, mío. Tuyo, todo tuyo. Eso. ¿Y a qué hora, Moreno? A las 12 del mediodía, del día domingo, hasta las 13 horas. De 12 a 13 vamos Bien. A empezar, después vamos a tirar, pero de 12 a 13... Vamos a empezar a disfrutar. ¿Y qué onda? A ver, cuénteme un poquito del programa. ¿Qué onda va a tener el programa? Obviamente que va a tener una onda de domingo, una onda en donde, por la hora también, va a ser un programa, esperemos, descontracturado, un programa en donde podamos hablar de el comer y el beber como eje central y el disfrute como eje periférico, ¿no es cierto? O sea, todo lo que nos haga disfrutar, en donde obviamente que la comida y la bebida van a ser el eje esencial del programa. Y el programa se llama Disfrutar, un paso más allá del placer. Porque el placer es efímero, pero disfrutar puede ser eterno. ¡Ah, no! Tiene todo ese leitmotiv para usted. Gracias. ¿Qué hay más allá del placer? No. Primero que llegar al placer, y más allá del placer... Claro, usted es muy joven. Yo, bueno, usted sabe. La pregunta es, la pregunta, mire, es un poco la pregunta casi de iniciación del programa del domingo, ¿no? O sea que aquellos que quieran entrar 2:15 domingo no hay ningún problema. Claro, ya van a escuchar. Claro, un poco de todo esto. Pero bueno, la idea es esa. El placer tiene una cuota de fuerza muy grande, de explosión en uno, pero reconozcamos que la carcajada, el orgasmo, la satisfacción ante el alimento, tienen un momento relativamente corto. En cambio, el disfrute como hecho hedonístico, como hecho de placer, es una cuestión de vida, o si no queremos llegar tan lejos, es una cuestión que se prolonga el tiempo, ¿no? Uh-huh. Es ese estar bien con el otro. Es más tántrico lo suyo, digamos. Sí, para es de llevarlo. comida. Le lastrántico todo, le lastrántico de vermú, le lastrántico. Sí, del Atlántico hasta el Pacífico. Usted está dando... ¿Qué es lo mío? A ver. Usted está diciendo que el placer, es el orgasmo, todas esas cositas, ¿no? Son como rápidas. Usted agarró son para un solo breve. Lado. Moreno, bueno, pero yo... Es como breve. Usted está hablando del disfrute como algo más prolongado, como algo que dure y eso. Digo, llevado a otra... no sé si es teoría, no es teoría lo tántrico, otro, pero otra... modalidad. Sí, modalidad podríamos decirlo, suyo es más tántrico, es más de prolongar, pero y no... El programa va a ser dinámico, porque veo que eso del sexo tántrico queda quieto, un aburrimiento... No es quedarse quieto. Claro, no es cuestión de... Una cosa de haciendo la plancha... Sí, muy de planchita, ¿eh? Sí, de planchita. Te dura, la prolongada, se prolonga. Sí, la negra no se aburre, lee el libro. La se lee un poema a la negra mientras tanto. No, está bien, no es lo que va a pasar el domingo. Va a ser de disfrute prolongado, pero de tántrico un carajo. Está bien. Tántrico. Bueno, ¿Usted ha practicado la actividad tántrica en general? No, la verdad que no. Bueno, pero en teoría. Conozco gente que la ha practicado y que... ¿Y qué dice? Tenemos un conocido en común, pues se lo puede preguntar. No, dice eso, ¿no? De que no es en realidad... Pero usted sabe que medio plomo. Bueno. Bueno, yo no sé, yo le planteé justamente esto, dice, pero es verdad, un embole, ¿cómo no? ¿Qué onda? Entonces, dice, no, porque es el disfrute, y, bueno, entonces... Tiene algo de eso, tiene algo de intentar encontrar en, esencialmente, la comida y la bebida, una cuestión que se prolongue a través de nuestra vida, en realidad, de cada acto que vamos a comer, y es un acto bastante constante en nuestra vida, para algunos más que para otros, pero desde una simple galletita con el mate o bizcochito del mate de la tarde a una opípara cena bien servida, a el fantástico y carísimo costeleta con ensalada hoy en día, plato de lujo, ¿no es cierto? Todo eso creo que tiene que tener no solamente un hecho de alimentación, un hecho de placer efímero, sino un verdadero disfrute que obviamente lo vamos a pasar también a idea en el programa de ir tocando otros periféricos del placer, en donde, por ejemplo, ¿por qué no la cuestión del placer sexual propiamente dicha puede estar presente, como decíamos antes? O sea, un montón de placeres, un montón de disfrutes, en donde vamos a tener algunas secciones, por ejemplo, vamos a tener una sección que se va a llamar Historias Panza Arriba, van a ser historias de la historia de la gastronomía. O sea, ¿por qué se llama así o asado un plato? ¿Qué comía San Martín o Rivadavia? ¿Cuál era el plato preferido de algún escritor famoso? Uh-huh. Hemingway, los traguitos que se tomaba Hemingway. Bueno, alguna cuestión así muy muy histórica, por decirlo. Va a ser un micro dentro del programa. Va a tener micros gastronómicos, micros de vino. Micros o espacios, digamos, dentro del programa. Vamos a tener alguna pregunta animal de la gente, algo así parecido a alguna pregunta caliente. Vamos a tratar de que de alguna vez vamos a tener gente acá en el programa con conocimientos de universitarios, con el conocimiento de más adelante, al principio no, uh-huh. pero vamos a tener, por ejemplo, traer un médico para que nos explique bien este asunto de la resaca y el dolor de cabeza y cómo funciona y cómo se opera. Los alcoholes, cómo actúan. Vamos a tener una salida con restaurantes que estén abiertos en la ciudad los domingos ahora. Bueno, vamos a tratar de hay varias ideas que se van a ir desarrollando, si es que duramos más que un programa, cosa que estimo que sí, dos también, después ya no sé. Y sí, va a durar, pero más. Yo creo que a la segunda va a tener que ampliar la propuesta, de tiempo, digo. Te quiero. No, está bien, no te debo nada, no me debes nada. Te agradezco la buena onda. Vas a estar manejando vos el programa, conduciéndolo de frente, sin carnet, capitán y timonel. Exactamente, sí, y con la ayuda de Lucas, que es un amigo del programa, don Lucas Iquierico, que estamos realmente... trabajando un poco para generar este espacio de disfrute un domingo al mediodía, que es un horario, esperemos que apto y que la gente lo apoye escuchándolo y, ¿por qué no?, haciendo la comida, porque en muchos casos, digo, sí, se va a dar esa situación. Sí. ¿Usted cómo va a resolver ese tema? ¿Usted cocina en su casa? ¿Su mujer cómo cocina? Lo básico, mi mujer lo básico, diría mi hijo, la señora milanesa. Bien, o sea, es de las mías. Es lo básico, ¿no? O sea, de hambre no se va a morir, pero no le pida que entre a hacer cosas raras, porque no. Ninguna sofisticación. Entonces, eso compensa. Hace una sopa espantosa, por ejemplo. Bien. Con esa me sedujo. Con la sopa espantosa. Sí. ¿Y usted, cuando la conoció, ella ya cocinaba? ¿Usted? No, era... ¿Yo? Sí. Yo siempre cocino. Fue de... Desde que nací, sí. Antes de llegar al vino, ya había llegado a la cocina. Ajá, bien. Siempre como aficionado. ¿Y cómo se resuelve el tema de los domingos? Digo, porque usted va a estar acá de 12 a 1. De 12 a 1. Una pregunta muy... No, estoy haciendo preguntas. Mire, que... No, es una pregunta muy buena, porque a mí me apasiona cocinar los domingos y comemos tarde, claro. Generalmente, y yo también lo he pensado, algunos domingos empezaremos a visitar algún restaurante, y si no, la idea es dejar todo preparado, que bueno, correré el alto riesgo de que mi señora prenda el horno y meta lo que sea en el horno o cuestiones de esa naturaleza demasiado graves, y digamos, dejar escrito, mover la llave hacia la derecha, uh-huh. el 45 claro. grados, prender previamente el chistero que tenga llama, bajar el cuerpo 30 grados hacia abajo. No sea así, no sea así. Sí. Que cocine la mujer. Estoy acá, escucho la explosión y salgo corriendo, vivo acá. Pero no, seguramente ella se las puede arreglar muy bien sin su asesoramiento completo. Yo digo, ella debe poder hacer. Lo que pasa es que también usted se debe poner medio pesadón con el tema, ¿no? Porque un poco exigente. Yo, dice, digo, hacer, que se va a mirar televisión, la gente que cocina bien se pone así como medio obse con algunas cosas. Menos mucho, no, más claridad. Y supone gente, que... Claro, que vengan a charlar, a mirar y a preguntar, a mí me encanta. Que se pongan en el medio me pone histérico. Uh-huh. Bueno, pero en este caso no se va a poner en el medio, si usted no va a estar, ella va a cocinar. Es una buena posibilidad pero para me que gusta ella comer se... bien los domingos. Para que ella se redime, desarrolle, yo creo que claro, ella se va a desarrollar en esa tarea, que le va a venir si bien. Si está escuchando Llama y dice, ustedes no me van a hacer cocinar, ni por casualidad, lo va a venir a buscar a la puerta y decir, vos sos la que querés cocinar, ¡pá! Y no más. Anda con chiquita este. La cocina de la mujer está dentro de eso de la periferia del placer. Lo que está por fuera del placer va a estar ahí, claro, incluida en la cocina de su mujer. El disfrute del acompañamiento. Uh-huh. Está. La cara que puso y no se puede traducir. La tostada húmeda, decía. Lo de la tostada húmeda. No, volvemos. No, porque una amiga me llamó reflexión y me dijo, lo que dijo tu compañera Anabel, y ustedes muy machistas, haciendo referencia a César y a mí, que no la apoyamos, o la apoyamos tardíamente, que lo que ocurre no es que apoyaron. Cuando escucha esta aplicación y puede ser lo que ocurre, Anabel. Sí. Cuando usted calienta la tostada, inmediatamente la deposita en cualquier superficie y el mismo calor de eso hace que sumerja una cosa puede muy elemental. Ser. Yo lo que dije no es una pavada, es algo que a mí me pasa, chicos. Sí. Nadie me entendió en ese momento. Ah, usted dice, entonces, a ver. Yo te saco el pan de la heladera, porque son tostaditas Fargo. Te saco, te por lo pongo a calentar. Por eso la aplicación te prende al horno igual, igual que la te saco el pan de la heladera, sí. Te lo pongo a calentar, sí. ¿No? Lo hago tostadito, sí. Y después lo saco, lo dejo en cualquier lado y lo como, ¿no? Es posible, la teoría es posible. Ahora vienen... La teoría, porque eso exuda humedad. El calor, ¿qué pasa el calor y el frío? Que genera una diferencia térmica. La diferencia térmica genera una condensación. En una ciudad como esta, donde tenemos humedad constantemente, la condensación se produce con diferencias térmicas mínimas. Si usted saca una tostada a 60 grados de la tostadora y la apoya en una superficie fría, genera humedad y esa humedad es absorbida por la tostada y ahí se puede llegar a ablandar la tostada. ¿Viste que me pasaba eso? ¿Quién misterio es tu amiga? Subsanado. ¿Quién es tu amiga? Mándale le mando decirle gracias. Tu solidaridad. Que gracias a ella. Con vos, claro. Yo también, una amiga mía dijo, tiene razón, Anabel, a mí se me moja la tostada porque yo la unto con manteca y la meto dentro del café con leche. Y ahí se me empapa. Ah, mire, y para eso... Tenía razón Anabel, dijo. Estaba no cierto. Bien, tiene más seguidoras. Sí, tiene un montón de seguidoras. Sí. Bueno. Era una pavada sin sentido porque andaba apoyando la tostada por ahí. Bueno, ¿qué pasa? Generalmente le pasa más bueno, con el pan lactal. ¿Le pasa qué? Más sí, con el pan sí, lactal? Con el pan lactal. Con el pan de molde, perdón, el pan... Sí, el pan lactal, con el pan lactal. Yo tengo registro del pan lactal, no del pan de molde. Mira, vos tenías razón. La verdad... que era una cuestión de apoyo. Nosotros no apoyamos a usted porque usted apoyaba la tostada. Yo creo que terminamos el programa este y le agradezco mucho haber permitido. Le digo, yo le voy a enchufar el tema de disfrutar, casi todos los viernes un ratito le voy a meter. Sí, sí, sí, no está muy bien. Viernes entonces de 12 a 1. No, domingos. Domingo, perdón. Levante la tostada. Domingos de 12 a 1, empieza este domingo y va a seguir ineterno. Y vamos a seguir disfrutando. Le explico. Está. Nos vamos rápido. Yo, por mi parte, me quedo un ratito porque yo quiero que terminado el programa, resarcirme con usted. Y le voy a brindar todo el apoyo que usted merece y que la tostada suya merece. Le aseguro que se va a humedecer. Bueno, nos quedamos. En mi barrio decían tarde piaste golondrina, así que... Y en mi barrio decían, nunca es tarde cuando la dicha es buena.